No tendré peso político para tumbar gobiernos, pero carajo, a mí nadie me quita el pálpito de que aquí el pueblo alguna vez será gobierno. Vean lo que ellos pasan todos los días para que ustedes vean. Porque en esta verga, alguna vez los canales de televisión serán dominados y dirigidos por el pueblo venezolano en defensa de su dignidad, de su cultura, de su historia, de su lucha, de su esperanza. Basta de mentes hipócritas. Basta. El audio que estabas escuchando, junto con la canción y el testimonio que te leí al principio, pertenecen claro a Alí Primera, uno de los cantautores de protesta más importante del continente latinoamericano, venezolano, y a quien estamos recordando en el capítulo número 57 de Atrapados en Libertad, ya que esta misma semana, exactamente el 16 de febrero, se cumplieron 24 años de su muerte en el año 1985. Compositor y cantante de espíritu revolucionario y de convicciones socialistas, y uno de los referentes artísticos más importantes de la patria grande latinoamericana en su historia de lucha por la libertad de los pueblos oprimidos. En el capítulo número 57 de Atrapados en Libertad, en la semana de la conmemoración por el 24 aniversario de su fallecimiento, Alí Primera. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación. ¿Alguna vez se hablará en Venezuela en nuestra lengua? ¿Alguna vez Venevisión no dirá más nunca patrañas y mentiras contra los sandinistas diciendo que masacran a los miquitos? Y se callan la boca cuando en el Amazonas el magnate sin reverón manda a masacrar a nuestra sangre fiel. Basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra, obrero. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de las transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Él les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio. Lo único que necesita el oyente tal vez es radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en Libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Seguís en AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en el capítulo número 57, dedicado a Ali Primera, el cantautor de protesta venezolano más importante de los últimos tiempos, en la semana de la conmemoración por el 24 aniversario de su fallecimiento. Y este programa lo vas a poder escuchar, así como todos los anteriores, en repeticiones que Radio Éter brinda para los oyentes de Atrapados en Libertad en su página, que es www.radioeter.com.ar. Te propongo que te comuniques con nosotros y nos hagas saber tus opiniones, quejas y sugerencias al 4567-3606 o vía correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. El programa lo hacemos con José Castillo en las locuciones artísticas, con Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, y colaborando también en la asistencia de producción del programa. Mi nombre es Leo Vázquez y solo me resta recordarte que nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo sintonizando la radio en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Así damos comienzo al capítulo número 57, dedicado a Ali Primera, en el aire de la 530, en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Para comenzar el recuerdo de Ali Primera en Atrapados en Libertad, como siempre lo hacemos, arrancamos con un repaso biográfico, en el que como primer paso damos cuenta de su verdadero nombre, que era Ali Rafael Primera Rosell, nacido el 31 de octubre de 1942 y fallecido, como ya te habíamos dicho en la apertura, en el inicio del programa, el 16 de febrero de 1985. Fue músico, compositor, poeta y activista político volcado al comunismo venezolano, y fue bautizado Ali porque sus abuelos fueron árabes, y Primera Rosell por sus padres, Antonio Primera y Carmen Adela Rosell. Pobre desde la cuna y huérfano de padre a los 3 años, su padre, que se desempeñaba como funcionario en Coro, una ciudad venezolana donde había nacido Ali Primera, murió accidentalmente durante un tiroteo que se produjo durante el intento de fuga de la cárcel de dicha ciudad de unos prisioneros, en el año 1945. A raíz de la muerte de su padre, siendo aún muy joven, Ali acompañó a su madre y a sus 2 hermanos en un peregrinaje por diferentes pueblos de la península de Paraguaná, que incluyeron San José, Caja de Agua, en donde terminó su educación primaria, Las Piedras y finalmente La Vela, hoy conocido como sector Ali Primera, en el municipio de Los Taques, cerca de Punto Fijo. En dicho poblado, dada la miseria que vivían Ali y su familia, se desempeñaban varios oficios, desde limpiabotas a los 6 años hasta boxeador, trabajos que no lo desanimaron para continuar sus estudios. En 1960, en búsqueda de mejoras en su calidad de vida, él y su familia se trasladaron a Caracas, donde se inscribió en el Liceo Caracas para completar su educación. En el 64, tras culminar el bachillerato, ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. Durante su vida universitaria, en los patios de esta misma casa de estudios, inició la carrera como cantante y compositor, primero como una afición y paulatinamente como una actividad de tiempo completo. Sus primeras canciones, Humanidad y No Basta Rezar, presentada esta última en el Festival de la Canción de Protesta organizada por la Universidad de los Andes, lo proyectaron a la fama. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Entre 1969 y 1973 permaneció en Europa gracias a una beca que le otorgó en 1968 el Partido Comunista de Venezuela para continuar sus estudios en Rumania. En Europa, para ganarse el sustento, lavaba platos y en ocasiones lograba cantar en sitios en que se respetaba su trabajo. En un estudio en Alemania grabó su primer disco titulado Gente de mi tierra. Las composiciones de Ali recogen el sufrimiento del pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad social, por lo que rápidamente caló en el sentir de la gente y se convirtió en el cantor del pueblo. Sin embargo, aunque en poco tiempo los sectores más necesitados de la sociedad venezolana se identificaron con sus canciones, Ali fue objeto de un veto por parte de los medios de comunicación y el gobierno de turno de Venezuela, debido al radicalismo de los temas expuestos en las mismas, lo que lo llevó a fundar su propio sello discográfico, Cigarrón, para buscarle difusión a sus composiciones. Para la distribución comercial de las mismas, se apoyó en la compañía discográfica Promus. En Europa el mundo se me hacía chiquito, aún con los latinoamericanos. Yo lavaba platos para no vender mi canto, y a veces lograba cantar en sitios donde realmente se respetaba mi canción, diría años después, siendo ya una personalidad en el mundo de la música. Luego de militar en la Juventud Comunista de Venezuela y en el Partido Comunista de Venezuela, colaboró en los inicios políticos de un nuevo partido denominado Movimiento al Socialismo, acompañando y trabajando durante la primera campaña electoral de José Vicente Rangel. Aunque jamás dejó de ser militante del Partido Comunista, para este entonces ya figuraba como uno de los principales compositores y cantantes populares, no solo del país, sino de Latinoamérica. Desde 1973 hasta la fecha de su muerte, grabó 13 discos de larga duración y participó en numerosos festivales en toda América Latina. Entre las canciones más conocidas de Ali se encuentran Paraguaná, Paraguanera, José Leonardo, Techos de Cartón, que fue regrabada por otros cantantes latinoamericanos como Soledad Bravo, y Sombrero Azul, dedicada al pueblo salvadoreño. Ali se presentó en fábricas, liceos, sindicatos y frecuentaba el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, su casa de estudios. Se valió de su buen gusto y notable intuición sin dejar a un lado una buena dosis de audacia para componer melodías que eran un llamado al combate. Su canto se multiplicó en defensa de la humanidad. La pelea no es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Dos grandes estudiosos de Ali Primera, Jesús Franquís y Andrés Castillo, coinciden en que aun cuando su obra fue considerada dentro de la canción de protesta que fructificó en Venezuela entre 1970 y 1980, Ali Primera insistió en denominarla siempre canción necesaria. El propio Ali señaló en una entrevista: nuestro canto no es de protesta, porque no hacemos una canción por malcriadez, no la tomamos para encumbrarnos ni hacernos millonarios, es una canción necesaria. Y agregó: cada día nos motiva a hacerla más profunda, pues un hombre armado de una canción y una poesía humana es un hombre desarmado para la envidia y para ser un hombre malo. No canto porque exista la miseria, sino porque existe la posibilidad de borrarla, de erradicarla de la faz de la tierra. En Barriquisimeto conoce a su futura esposa, Sol Muset, la cual venía de ganar el concurso de la voz liceísta y se presenta en el festival Los Venezolanos Primero, en el año 1977. Tuvo 4 hijos con Sol Muset: Sandino, Servando, Florentino y Juan Simón. Además, ya había tenido 2 hijas con Tarja Osenius en su viaje a Suecia: María Fernanda Gimpi, hoy residente en Canadá, y María Angélica Marimba. Y con la venezolana Noenia Pérez tuvo a su hijo Jorge I Pérez, nacido el 8 de febrero de 1977. Color de vino ancestral, viene tu cueca de lucha, jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero. Escuchamos ahora entonces, de un video tributo a Ali Primera, la palabra de Sol Muset, su viuda, y a continuación de Sandino Primera, uno de sus hijos que también es cantante, en este caso con un talento notablemente inferior al de su padre, pero formando parte también de este homenaje del que también nos hacemos eco en Atrapados en Libertad. Que no calle tu canción, si te falta bastimento tienes ese corazón. Canta, canta. Solidario, desprendido, buen compañero, buen esposo, buen padre, como ser humano desprendido, desprendido porque no él era del pueblo. Atrapados en Libertad. Bueno, que su cuerpo no está donde esté su espíritu, él sigue amando y luchando por su país. Él hizo canciones para el mundo entero, para su Nicaragua, para Haití, para El Salvador, para Chile. Creó la canción necesaria, la canción solidaria. Es un maestro que aún nos sigue dando lecciones para que podamos avanzar, para que podamos seguir siendo hermanos. Ya ese sueño se está logrando. Se está logrando porque de que se han creado institutos, escuelas, misiones para que la gente estudie, para que la gente se forme. Un día, no solamente el día de los claveles, ni el 16 de febrero, porque la canción de mi papá era una canción a diario y es una canción que hay que hacerla, practicarla a diario en nuestra vida, desde que salimos de nuestra casa hasta que entramos a nuestra casa. Te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme a grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador, un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces, yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! Gringo, gojón. Los obreros de América Latina te dicen: gringo, gojón. Yankee, gojón. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza: Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Todos en Libertad es lo que estás escuchando en la 530, La Voz de las Madres. Y estamos recorriendo el homenaje para Ali Primera, el cantautor venezolano, militante y luchador por los derechos y las reivindicaciones de los pueblos oprimidos, principal referente de este tipo de luchas desde el campo artístico latinoamericano y del cual se cumplieron esta semana 24 años de su fallecimiento. Ali Primera en el aire de la 530 en Atrapados en Libertad. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa consume la huella. En mi pueblo los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra que eres tú va pariendo el camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de orégano el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Con perfume de orégano el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Tulio Guariap, es Rafael Primera, el viejo Querendón, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. Cada día se limpia y purifica, no ha habido trago amargo que mate su alegría. Se despereza hito por el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar, mi pueblo cada día tiene mucho que dar. Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Ali Primera del Concierto por la Paz en Nicaragua en el año 1973 en Atrapados en Libertad. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Compañeros, cantamos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. ¡Duro de palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Duro ahí atrás! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos! Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumbul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. ¡Ana María! De la ternura guerrillera, de la flor abierta, de la barricada. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo no hay pájaro pequeño que detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale salvadoreño. Atrapados en libertad. Cuando el soldado nos iba a la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Canción a canción, lucha a lucha, iremos formando la canción que cante al pueblo que nos ha cantado siempre. Mientras tanto, demos nuestras manos y voces para que el corazón de los hombres que andan en su propia búsqueda no se caigan en el camino hacia la definitiva barricada. Toma tu guitarra, empuña tu conciencia y canta. Apunta tu compromiso contra quienes hacen que exista gente de nuestro pueblo viviendo solo un poquito mejor que los animales. No cantar es perdernos, escribió un poeta amigo hace millones de balas, sospechando que algunas canciones de las nuevas se pueden detener en una mera reflexión epidérmica. Habrá que armar nuestras canciones con nuestra propia conducta, no con frases rebuscadas en entrevistas. Caer en poetización pretenciosa es perdernos. Que mi canto no se pierda. Una vez, revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Alí primero. Vamos de una vez, vamos de una vez. Revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estamos comenzando el segundo tiempo del capítulo número 57 de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Nos puedes escuchar por internet en vivo en www.madres.org, la página de la asociación Madres de Plaza de Mayo, y también por internet nos puedes escuchar en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y ya mismo damos pase a la continuidad periodística del recuerdo para Alí Primera, uno de los referentes más importantes de la canción necesaria en Venezuela y en toda Latinoamérica. Capítulo número 57 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la voz de las madres. Sus días estarían destinados a la lucha por el pueblo, al canto por las masas y a su increíble solidaridad para con la lucha de la patria buena, Con el correr de los años, las persecuciones se multiplicaron y los atentados fueron cada vez más frecuentes. Su muerte se produjo el 16 de febrero de 1985, en un lamentable accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle Coche de Caracas, que envolvió de luto al pueblo de Venezuela. Algunas personas dicen que el accidente fue parte de un atentado que los del Partido Acción Democrática le cortaron los frenos del automóvil y cuando venía por la mencionada autopista Valle Coche intentó frenar pero no lo pudo lograr y ocurrió el accidente, pero no se sabe hasta los momentos si será verdadero o falso. Antes de su fallecimiento, Alí Primera emprendió a finales de 1984 un nuevo proyecto discográfico en el que combinaría los temas presentes siempre en sus composiciones con ritmos que nunca había interpretado, entre ellos la gaita zuliana. Las pistas musicales habían sido grabadas y Primera solo había puesto la voz en cuatro de ellas. Al momento del accidente, Alí venía de una sesión de grabación. Semanas después de su muerte, un hermano de Alí, llamado José Primera, mejor conocido por su nombre artístico como José Montecano, también cantante, músico y compositor, se ocupó de completar el proyecto acompañado de sus sobrinos. El álbum, que fue llamado Por si no lo sabía, tuvo algún éxito y fue el primero y único que se promocionó en televisión, medio en el cual Alí siempre fue censurado. Al año siguiente, la disquera Cigarrón acordó editar el álbum Alí en vivo, un trabajo grabado pocos años antes en el Auditorio Magdalena Seijas del Instituto Universitario Pedagógico de Barquisimeto, la presentación en la cual Alí Primera incluyó el himno nacional de Venezuela. Fue realizada para celebrar el aniversario de un programa radial de música de protesta latinoamericana. Aunque el gobierno de Venezuela declaró en 2005 su música como patrimonio nacional, la realidad es que los derechos de sus discos fueron cedidos años atrás a la extinta disquera venezolana Top Hits, los cuales a su vez fueron adquiridos por la disquera mexicana Balboa Records. Fragmento ahora del himno nacional de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, en la versión entonces de Alí Primera. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Libertad pidió por los niños y la vida, por la canción, por la libertad de nuestros presos, por el trabajo digno para nuestros hombres, por las escuelas para nuestros niños, bosques para los pájaros, agua para los venados. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Si bien, como te decía anteriormente, nunca fue comprobado policialmente que el accidente que le costó la vida a Alí Primera haya sido planificado como parte de un plan para terminar con su vida, hay algunos indicios que sembraron la duda en el pueblo venezolano y las certezas en la familia de Alí Primera de que efectivamente fue un asesinato aquel accidente del 16 de febrero de 1985. Algunos de esos indicios son que 3 o 4 meses antes de su muerte se había detonado en su departamento una bomba lacrimógena, lo cual constituyó un atentado no solo contra su persona, sino contra toda su familia, entre los cuales se encontraban uno de los hijos de Alí Primera, que tenía en ese entonces 4 meses. A partir de que se le retiró el veto radial y televisivo, Alí empezó a recibir amenazas sencillamente porque en ese momento su voz empezó a ser más escuchada y él nunca tuvo pelos en la lengua para expresar lo que sentía, incluso contra personalidades de alta dirigencia política. El automóvil quedó completamente destrozado, por lo cual no se pudo nunca demostrar que no hubo cierto saboteo. Los allegados de Alí I afirmaron que nunca manejaba ebrio, lo cual descalifica a dicha versión como presunta causa del accidente, tal como se rumoreó en aquel entonces. La mayoría de los familiares y amigos del cantor del pueblo no dudan por un momento que dicho accidente no fue tan natural como se piensa. Y hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra. Atrapados en libertad. Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, poder negro, ahora ya, black power, ahora ya, black power. In a short time, you will win. With your wife, with your son, with your son, with your girlfriend. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Grande es la lucha, larga es la pena, pero al final está tu libertad, pero al final está tu igualdad. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Angela Davis, Jackson, Bobby Seale, Luther King, Malcolm X. In a short time, you will win. Poder negro. Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono, que hacen la guerra por dinero. Alí I, Black Power. Strong arm, big heart, in a short time you will... Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Nos vas a encontrar también en repeticiones en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Y en el capítulo número 57 del ciclo estamos recordando, al cumplirse esta misma semana, 24 años de su fallecimiento, al cantautor y compositor de la canción necesaria, como a él le gustaba llamarlo, venezolano, Alí I, uno de los mayores referentes artísticos de la lucha latinoamericana por la libertad y la dignidad de los pueblos oprimidos, activista político también, volcado siempre al comunismo venezolano. Y te recuerdo, antes de seguir, que te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Ahora sí, continuamos en el capítulo número 57 con Alí I en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Thank you. pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo, comandante che, te mataste. Te propongo ahora compartir tres fragmentos de canciones de Ali I dedicadas. La primera a Ernesto Che Guevara, la segunda a Ho Chi Minh y la tercera a Tania, aquella mujer guerrillera que integrara las filas del último intento revolucionario del Che en Bolivia y a quien seguramente no falta mucho para que Atrapados en Libertad le dedique un capítulo exclusivo. Ahora entonces, los homenajes de Ali I en el homenaje para Ali I de Atrapados en Libertad. Sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera. Y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. La figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador tío Ho Chi Minh, era un poeta el tío Ho, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente el tío Ho. Se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam, hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Atrapados en Libertad. Los ojos azules y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene dolor. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Triste que el río grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene dolor. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. El lamento de la quena del altiplano tu amor, diciendo que el boliviano con la flor de Tania se quedó. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene tu olor. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Seguramente mucho de lo que Ali Primera soñó, por lo que entregó su vida y su canción, por lo que puso su voz en el cielo, tiene que ver con el proceso que la República Bolivariana de Venezuela ha comenzado hace 10 años, conocido como la Revolución Democrática Bolivariana, y que el pueblo venezolano ha reafirmado una vez más, con su voto y esta vez por un amplio margen, hace apenas algunos días, eligiendo por el sí en el referendo constitucional impulsado por el gobierno de Hugo Chávez, en el que se incluye una reforma a la cláusula de reelección que permite a partir de ahora la reelección indefinida, pero que a la vez, para reafirmar el carácter democrático del nuevo texto constitucional, también prevé un referendo revocatorio anual para que sea verdaderamente el pueblo quien elija a la persona que deba conducir el proceso socialista de cambio que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. En base a todo eso, y referido a lo acontecido hace algunos días en Venezuela, el siguiente archivo con música de Ali Primera. Yo no le digo tío don Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder. Es inteligente don Samuel, hasta una bomba atómica inventó, pero es muy debilucho en el amor, y como a usted la muerte le da placer, sobre el hombre indefenso la lanzó. ¡Ha ganado el sí! Quiero mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero. Bueno, ¿saben cuál fue el primer mensaje que recibí para el pueblo venezolano? El de Fidel Castro. Aquí está el mensaje de Fidel. Llegó ahorita mismo, apenas 10 segundos después de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunciaba el primer boletín donde el sí se ubica a prácticamente 10 puntos por encima del no. Les transmito el mensaje de Fidel. Dice lo siguiente, leo: querido Hugo, felicidades para ti y para tu pueblo por una victoria que por su magnitud es imposible medirla. Fidel Castro. Por su magnitud es imposible medirla. Espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Atrapados en libertad. Y en los anuncios finales que vamos a ir implementando durante este ciclo en el año 2009, vamos a dar cuenta de una actitud de censura y terriblemente discriminatoria para una radio amiga de la que ya hemos compartido algunas de sus producciones y hemos saludado su existencia en el capítulo de Atrapados en Libertad dedicado a las radios comunitarias y populares. Y te cuento de qué se trata entonces la noticia que tiene como protagonista a M800 Radio Huasgún, una radio comunitaria intercultural del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén. A 2 años de ponerse al aire la radio AM800 Huasgún, el gobierno de Jorge Zapag selló lo que empezó su antecesor de Jorge Sovich, con fecha 3 de febrero de 2009 y con la firma de Flavia González, subdirectora de gobierno, llega la nota del cambio positivo a modo de acta de defunción. Es que Jorge Zapag le dio el tiro de gracia a la obra comenzada por Jorge Sovich. El gobierno del MPM en sus 2 versiones de negativo o positivo demuestran su aversión, desprecio y asco por la prensa independiente y crítica a la gestión de gobierno. El antecesor de Zapag, Jorge Sovich, no tuvo ningún empacho y a ojos vista rescindió la publicidad del diario Río Negro cuando lo de la cámara oculta, de la misma manera y frente a las denuncias de la radio AM800 Huasgún, el gobierno opta no solo por no otorgar parte de la pauta oficial, sino que castiga a la emisora con precios de electricidad más caros, con multa y con 32.000 pesos de usura. Incluso la radio comunitaria paga el consumo de energía más caro que emprendimientos privados, como el centro de esquí Chapelco o el exclusivo barrio Las Pendientes, que se encuentra en el mismo tendido eléctrico, quitándole espacios comunitarios para el desarrollo a la comunidad mapuche Paila Menuco. La radio comunitaria intercultural ha transmitido desde el lugar el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba y ha llevado adelante una campaña denunciando la responsabilidad política de quien era el presidente del Movimiento Popular Neuquino, partido que gobierna desde hace más de 40 años los destinos de la provincia. O las reafirmaciones territoriales de la zonal Picunche, en el norte neuquino, donde las comunidades mapuche reafirmaron su territorio en tierras hoy en manos del sobrino del dictador Augusto Pinochet, Roberto Iriarte, o las tierras que posee el ex juez de la dictadura militar, Pedro Laurentino Duarte, territorio usurpado, con papeles fraguados en plena dictadura. Quizás una de estas causas o todas juntas han hecho que el gobierno de Jorge Zapag termine lo que comenzó Jorge Sovich, 2 versiones autoritarias para el mismo feudo. Y te doy las direcciones de mail para solidarizarse y sumar tu voz a esta campaña a la que Atrapados en Libertad está poniendo su voz también. Las direcciones son radioam800@smandes, todo junto, .com.ar o fmpocaulio@smandes.com.ar. Se escribe fmpocaulio con doble L @smandes.com.ar. y si no al 4567-3606, el teléfono de la producción de Atrapados en Libertad. El gobierno provincial de Neuquén quiere silenciar al pueblo mapuche presionando para el cierre de la radio AM800 Huascún, Radio Comunitaria Intercultural, y Atrapados en Libertad se suma a la campaña por la no censura a la voz del pueblo mapuche. Para ir cerrando, déjame recordarte las repeticiones ofrecidas en Radio Éter en www.radioeter.com.ar. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros al 4567-3606. Cerramos agradeciendo la colaboración para con la producción y la puesta al aire y operación técnica de sonido de Julián Profeta, las locuciones artísticas de José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez. Las dedicatorias habituales del ciclo para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. No tendré peso político para tumbar gobiernos, pero carajo, a mí nadie me quita el pálpito de que aquí el pueblo alguna vez será gobierno. Alí Primera, el cantautor del pueblo.